Joder, ¿te has metido en una pelea? Dijiste que nunca reñías. ¿Cómo te sientes? Siento un clink clan clum dentro de un pim pam pum. Tan tan tan tan, todos me molestan. Tan tan tan tan, no veas cómo se las va. Tan tan tan tan tan, todos me enquistan. Tan tan tan tan, olío la de San Quintín. Tan tiritan, todos tiritan. Para patán, ten detrás de tafetán. Con su como sultán. Entonces la rima será mi soldado sufrir. Tan tan tan tan, todos me molestan. Tan tan tan tan, no veas cómo se las va. Tan tan tan tan tan, todos me enquistan. Tan tan tan tan, olío la de San Quintín. Patán, ten detrás de tafetán. Con su como sultán. Entonces la rima será mi solda, yo su cristal. No hay tiempo para el descanso ni el remanso aviso. Mis tinieblas las transformo en tinieblas. Y así luego que hablas con las diablas. Presas de tu mente de la rima petimetre. Un ilustre sastre de las letras que diantre. Voy a hacer de vientre que desastre es un putre. Pillaste, pillastre, soy el contramaestre. Mi boli pincha vizcaína da la triste. Busco la rima como un yacimiento chusco. Mezcladas con otras más longevas. Formas, sin puntos, sin comas, sin normas. Loco, no estoy en jaque, el verso en roco. Busco nuevas formas, loco, mi verso acróstico. No lo hagas en casa si no dominas lo básico. Soy un profesional, hago de esto un arte marcial. Hago excepcional y sin igual. Dime cuál, cuál, dime cuál. Y ellos se atreve a soltar la viva trova a la boba plebe. Sí, todopoderoso, todo puede ser. Tú tan como si nada, cuando como si todo. Tú tan titán como cuando Leviatán. Sabes que no me gusta rimar al tum tum pas, te meo, te hago un pis. Te marco como una res, para mi bicálvaro puede ser Falcon 3. Tum tum pas, hago con la virulencia de la pus. Del reno cuando explota, eso sí que es un obús. Guarrete como torrente, el espejo delante. Sigo la montaña como Fernando Escartín. Sigo la pista como Tintín. Tan tan tan tan tontín, nos gano con un tan un team. Así que no me hables tú con ese rey tintín. Chiquitín, yo sé la tan. Tan tan tan, por tanto por dentro patán. Tan tan tan, por tonto te cierro el portón. Puesto que todo pasa, compongamos melodías pasajeras. Pa pa pa, las mejores panaderas. Todas las mañanas se pegan el madrugón. Para poner en mi mesa pan pan. Del mejor pan pan filó con el pan un panteón. Pan pantomima, hay un pan en cada esquina. Veo animadoras con sus pompones, pompones. Con un tan un tin, un pan un pon. ¿Tú qué compones? Asurance turismo, queréis atar al tronco del árbol con rencor. Tirar por el barranco. Del pasado soy Roberto del Barroco, rumiando raros ritmos como rocas del Berrueco. Rimo berraco como un borrico, loco rococo, con rico ricura, mi carraca rico rock. Mandando todo al traste, monstruo, muda de rostro. Ven, sigue mi rastro de rimas, arrastro ristra, ostras. Con una pata yo me como a Cristo, para la rima preso, demuestro que soy diestro. Ya no tengo tiempo yo ni para menearme la maldito reloj, con tu maldito péndulo. Tan, tan, tan, tan, mis recursos no se agotan. Siempre tengo vino en la destroza como un sacristán. Esta me matan, pero tranqui que soy como Batman en Gotham. Tan, tan, tan, tan de Bical, no de Batán. Soy un verdadero Yoko de Yucatán. Un orangután que emigró de Tanzania a Uzbekistán en un viaje instantáneo. Tan, tan, tan, tan, internacional de la OTAN. Del equipo capitán, de la rima charlatán. Eres un cartuli chuli, un tulipán pan noli. Que hueles a colonia pachuli. Tus pelis de poli cuéntaselas a Loli. Yo lo que quiero es tañer el ukelele. Tan tan tan, buscando un ton con Paco Lobatón. Pan pa pa pan. Tan tan tan, todos me molestan. Tan tan tan, no veas cómo se las va. Tan tan tan, todos me enquistan. Tan tan tan, no lío la de San Quintín. Tan tiritan, todos tiritan. Pan pa pa tan, ten detrás de tafetán. Con su como sultán. Entonces la rima será mi soldado. Yo soy Tristan.